Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Cuatro en punto de la tarde, este es el Conuco de Prometeo, el espacio radial sabatino para hablar de temas del ambiente, del planeta, del ecosistema. Y como nosotros somos humanos y somos una especie muy particular que habita no solo en un ambiente físico, sino también en un ambiente político intangible, también vamos a hablar un poquito de la República, que es nuestro ecosistema natural y que está bajo amenaza. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que acá todos somos animales en peligro y tratando de defender el ecosistema democrático y republicano, que es el que nos permite vivir en libertad y sobrevivir y, bueno, vivir. Sí, fíjate que nosotros retuiteamos una cuestión. ¿Sabes que sacaron este decreto en el que, el según, si se te vence el pasaporte, para no tener que darte un pasaporte nuevo, te lo pueden prorrogar 2 años, como se hacía antes, ¿no? Como se hacía hace mucho tiempo. Sí, pero sabía que se hacía. Eso se hacía. Yo llegué a tener pasaporte prorrogado por 5 años, etcétera, etcétera. O sea, tú, hasta usar todo el pasaporte, tú... todo el papel. Todo el papel, exacto. Pero entonces ahorita, eso se dejó de hacer, no por un capricho, sino porque internacionalmente dejaron de aceptar los pasaportes que eran prorrogados. Cada vez que tú se te vencía el pasaporte, tú tenías que tener un pasaporte nuevo. Tenías que pasar por todo el proceso de sacarte un pasaporte nuevo. A mí eso me parece que no tiene demasiado sentido, pero ellas entenderán por qué lo hacen. Entonces, ahorita, la semana pasada, resulta que otra vez la dictadura empezó a decir que el pasaporte se puede prorrogar. Yo no tengo problema con eso, en principio, si es que el pasaporte va a funcionar. Pero fíjate que lo venden como propaganda, venden que esto lo están haciendo porque es una forma ecológica de economizar papel en la emisión de pasaportes y así vamos a cuidar el planeta. Ah, vaya, vaya. Eso es mentira. Solo están haciendo porque no tienen material, porque no quieren que la gente se vaya, porque no quieren darle dólar. O sea, hay toda una serie de razones de corrupción por la cual la gente no está teniendo acceso a un derecho humano, que es el de la identidad. Eso lo tenemos que tener claro. No nos podemos dejar meter gato por liebre con el tema de la ecología. Esto tiene cero impacto si lo comparas con el impacto del arco minero. Así que esto es mentira. Esto es simplemente una manera de hacer greenwashing a la violación de tus derechos, que es el de tener tu identidad al día. Sí, por si acaso. Que el greenwashing viene siendo algo así como lavado de cara. Sí, lavado de cara. Sí, así como hay lavado de dólares, el greenwashing es como lavar algo que está mal poniéndole una etiqueta de que es ecológico. Ok. Ya, pero es mentira. Lo vamos entendiendo. Por ejemplo, aquí nos dice Manaure Rodríguez, @ Manaure Soy en Twitter. Nos dice, pero para imprimir billetes a diestra y siniestra no hay ningún problema. O el arco minero, por nombrar algunos. Exactamente. Por cierto, quisiera aprovechar este espacio. Ayer estuve en una reunión bien interesante con varios amigos y me contaron de una página que está al aire. De hecho, la estaba buscando ahorita, que es directamente la página Arcomineros del Orinoco. Esa página Arcomineros del Orinoco, a diferencia de otras plataformas que son en rechazo al arco minero, uh-huh, esta sencillamente trata, no solamente evidentemente pone en evidencia lo que es, sino que te permite jurungar un poco mejor todo ese tema alrededor del arco minero. Es un dossier. Es un dossier. Entonces es bueno para que ustedes sepan y lo pueda compartir. Se llama Arcominero del Orinoco. Uh-huh. Así mismo, así como sí. lo leen.com. Sí, eso lo hizo la gente de Efecto Cocuyo. Lo montó en esa página y es toda la información que ellos han podido recabar. No solo en investigaciones a distancia, sino también se han ido a campo, han hablado con los sindicatos. Los sindicatos son las mafias mineras que hay allá, que son pranes, básicamente. Y toda la información sobre eso lo pueden buscar en esa página, que está muy bien y que, como ya lo hablamos en el programa en el que hablamos de esto, es algo que todos los venezolanos debemos conocer porque es un ataque a nuestra soberanía es un ataque a los ecosistemas que nos prestan servicios como agua y electricidad, y es un ataque a nuestros pueblos indígenas. Entonces, si usted tiene patriotismo en su ser o simplemente tiene algo de decencia, tiene que estar informado de lo que está pasando con el arco minero, porque es una de las violaciones más chimbas que esta dictadura está haciendo contra las generaciones futuras y las presentes. Así es, y una de las cosas que es importante señalar con este tema de la plataforma es que no deberíamos cansarnos. Por más que suene repetitivo, particularmente en este programa, todo lo que es lo que va alrededor de la plataforma del arco minero, creo que jamás va a agotarse y tenemos que sencillamente seguir y hacer ese trabajo de manada, bueno, o de enjambre, no sé cuál sería el mejor término, o los dos, justamente para para protegernos, para garantizar nuestra supervivencia acá. Chicos, sabes que yo lo voy a averiguar, porque yo a todas estas soy biólogo y muy ecólogo y muy todo, pero no sé los grupos humanos, qué tipo de grupos hacen. ¿Será sociedad? Sí, pareciera que es sociedad, pero lo que es que entiendo que enjambre es como de animales enjambre que vuelan. Enjambre es de insectos. Exacto, de insectos. Enjambre es de insectos, manada es de mamíferos. Bueno, ahí entramos. Ahí entramos, exacto. Cardumen es de peces, bandadas de aves. Bueno, por ahora creo que manada es el más correcto. Pero, por ejemplo, las ovejas, y esto es una digresión, ¿las ovejas en qué? En rebaños. Las ovejas van en rebaños y ellas también son mamíferos. Claro, es verdad, son rebaños, pero entonces, en cierto modo es medio artificial. Bueno, podemos hacer un micro de eso. Les recordamos que tenemos micros durante la semana. Abrimos este programa casualmente con uno y también nos pueden dar su feedback sobre los micros, no solo sobre el programa, a los números de contacto, que son el 3456, si quieren comunicar vía mensaje de texto. También está el Twitter, @PrometeoRCR, que @Guillermazo ya nos manda una salutación por ahí, que pasó un par de semanas sin señal a Yanchuao, donde él habita, y no nos había podido dar el saludo de rigor. Ana Pérez nos escribe, @PrometeoRCR, felicitaciones por el programa. En Francia y Estados Unidos el pasaporte es vigente 10 años siempre que tenga más de 5 años de edad. Si tiene 5 años o menos, dura 5 años. ¿Por qué no poner el pasaporte vigente por 10 años? Eso sería un verdadero ahorro, tal como ella dice. Exactamente, eso sería la solución si el problema tuyo es la cantidad de papel que se gasta en las renovaciones. Porque efectivamente el pasaporte venezolano se renueva solo por 5 años. Y ahorita la prórroga es por 2. Pero lo normal es que los pasaportes duren 10 años. Sí, de hecho, como es la cédula. Claro. Si te pones a ver, es exactamente cómo es la cédula y tiene todo el sentido del mundo que así sea y así funcione. Claro. Acá, por cierto, hubo algo, una noticia que la medio comentamos la semana pasada, pero yo sí quisiera hacer ruido, y de hecho me voy a dedicar, así como con el arco minero del Orinoco, que hemos hecho ruido cada vez que hay la oportunidad, yo quisiera plantear aquí contigo y con todos ustedes que nos escuchan, una alarma más o menos parecida, que también afecta a Venezuela, que también afecta al mundo, afortunadamente y para bien. En este caso es esta decisión que toma China de no producir más carros a gasolina en los próximos dentro de 10 años. Sí. O sea, dentro de 10 años. Incluso estamos hablando de que China es la segunda economía del mundo, es una ultrapotencia económica. Bueno, esto es una especie de aviso de que por ahí viene una posible decisión, porque bueno, en China las cosas se deciden dictatorialmente, porque es mentira que haya el Congreso. De que van probablemente a prohibir la producción de vehículos a gasolina. Sí, y si hay algo que tiene, a ver, el sistema chino, evidentemente es un sistema de partido único, es un sistema dictatorial, pero tiene unas características que a mí me parecen bien interesantes, ¿no? Uh-huh. Y es que cuando los tipos se plantean algo de verdad, o sea, lo hacen y punto. Así esa es la parte, la cara amable de un sistema que funciona. Lo malo es que eso ocurre con las libertades civiles y claro, ciudadanas. Sí. Pero cuando se plantean las cosas, le dan duro y van para adelante, y eso, si bien es bastante autoritaria en la forma en la que lo está construyendo, pues sin duda va a afectar positivamente al planeta. Uh-huh. Lo que no va a afectar positivamente es, adivinen qué, el petróleo y la gasolina. Claro, el mercado petrolero, obviamente. Como sí. lo conocemos hoy. Debíamos haber buscado ese dato, pero ¿cuánto de las ventas de petróleo a nivel internacional son para producción de gasolina? En porcentaje es una pregunta interesante. ¿Y cuánto de la deuda que nosotros hemos adquirido con China va en producción de gasolina y no solamente en petróleo? La mayor parte, o sea, no solo eso, la mayor parte, por ejemplo, de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en Venezuela son del transporte a gasolina. Ok, además de la que se genera en... cuerpo a cuerpo con la de la industria petrolera, que es muy alta también. Ok, ok. Y no solo eso, sino también la cantidad de plata que Venezuela pierde comprando gasolina para subsidiarla es enorme, es una tajada gigantesca de nuestra economía, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de los carros eléctricos o híbridos o cualquier otra tecnología que aparezca de aquí para allá va a impactar muchísimo a nuestra economía. Por ejemplo, va a ser una locura que mientras todo el mundo esté migrando a vehículos eléctricos, nosotros todavía sigamos teniendo vehículos de combustión interna, sea nuestra manera de movernos. O sea, ¿quién nos va a vender la gasolina? Porque nosotros no la estamos produciendo, la estamos comprando afuera. Aparte, no hay ni siquiera un asomo a lo lejos de hacer una migración a eléctrica. De hecho, yo recuerdo cuando yo era niño aquí hubo toda una campaña gubernamental de migrar a los carros gas. A gas. Correcto. Y eso pues paró con la Revolution, sí. Porque yo no recuerdo más intenciones de eso. No, durante los años de la dictadura hubo un intento de reflotar eso justamente para tener más gasolina para que la dictadura perdiera menos plata con el subsidio. Eso era todo. Eso, ellos siempre hacen eso. O sea, la reconversión a gas, o sea, la conversión de los vehículos a gas, que no funcionó porque obviamente cuando tú tienes un vehículo que es a gasolina y tienes que montarle un tanque de gas en la maleta, pierdes la maleta. O sea, eso hay que hacerlo con vehículos que estén construidos para la tecnología de gas. Pero pasó con la conversión a gas. No, pasó y puedes con hacerlo. El tema del ahorro eléctrico. Y puedes hacerlo, pero pasó el tema con, es que nunca ocurrió. O sea, nunca. ¿Dónde lo llenabas? No, por supuesto que no. O sea, el sistema de distribución y recarga. No. Pero eso lo hacen cuando se ven en un aprieto económico y esto es una manera de resolverlo. Pero nunca es porque les preocupa el impacto ambiental de la cuestión. Pero eso es harina de otro costal. Yo me quiero referir específicamente a que China es el primer país, vamos a ponerlo de una manera muy sesgada y subjetiva, es el primer país malo del eje del mal que se compromete del eje de la no democracia. Sí, exacto. Que se compromete con bueno, y de la explotación y de la economía gigantesca, ¿me entiendes? O sea, el eje del mal ambiental, que son los países más contaminantes y emisores de gases de efecto invernadero del mundo: China, India, Rusia y Estados Unidos. Es el primero que decidió tomar esta medida que ya había sido asomada por Francia. Asomada no, tomada. O sea, claro. Decisión ya en Francia, Reino Unido, Noruega y algunos otros países por ahí fue tomada para 2040 o para 2050. Sí, lo que a mí me sorprende particularmente es la velocidad del asunto uh-huh. en el caso de los chinos. Uh-huh. Hay una cosa con respecto a la energía sucia, la energía a carbón, a gasolina, a energía con energías fósiles, que es la que le llaman sucia, que es el tema de la proporción del crecimiento de China en el uso de energías renovables. Uh-huh. A mí, sí, claro. O sea, lo está haciendo. Exacto. No son solo los vehículos, también son las plantas termoeléctricas. Y las plantas termoeléctricas, estamos hablando de las fábricas, estamos hablando de la energía a nivel de urbano, uh-huh. A nivel de alumbrado público. Los tipos, sepan que aparte de las cosas que ocurrieron, fue que durante las Olimpiadas de Beijing, ellos, por un tema absolutamente del COI, del Comité Olímpico Internacional, tuvieron que detener varias fábricas por varios días. Claro, les dijeron, hey, las Olimpiadas no se pueden dar en estas condiciones, o me paran esto, o las Olimpiadas se hacen en otra parte. No, claro, porque el aire estaba tan contaminado que los atletas sencillamente no estaban en capacidad. O sea, pues se podían enfermar. Al final los atletas dependen mucho de su entorno natural para poder rendir como atletas que son. Sí, pero fíjate lo que son los gobiernos autocráticos, ¿no? El COI le dice, no puedo tener las Olimpiadas aquí porque se me van a enfermar los atletas. Y es como que, ah, bueno, vamos a pararla mientras están las Olimpiadas y después las volvemos a reactivar. O sea que el que se enfermen los chinos no es ningún problema. Sino que se enfermaran los demás porque el COVID dijo me va a llevar esto. El que se enfermen los chinos se convirtió en un problema cuando ya no les trabajaban. No, y no solo eso, sino que los tipos de... Hubo un artículo que leí que gran parte de la clase política, como estuvo en Beijing, ajá, vieron como el cielo de repente otra vez era azul. Claro. Y fue donde los tipos como que cayeron medio en paranoia de, ey, ya va. Yo puedo vender esto. Exactamente. aquí se le puede sacar algo. Esto se le puede sacar. Bueno, pero eso es así. O sea, no hay que tenerle miedo a eso, porque desde que somos bacterias, estamos viendo las mejores maneras de sacarle provecho a las cosas, y así es como avanzamos, así es como se avanza. Así que no hay que tenerle miedo a eso. Lo que hay es que valorizar lo bueno, claro, lo importante. Claro, entonces, bueno, eso nos pone en un riesgo, en una pregunta que yo creo que evidentemente hay que empezar a pensar ya al futuro. No solamente tenemos que pensar en cambiar el sistema, en volver a la democracia, que es lo que, por cierto, se supone que vamos a hacer el día de mañana casi todos los venezolanos, menos los que vivimos en el municipio de Libertador, con las elecciones el día de mañana. Sí, yo quería hablar un poquito de cómo más o menos piensan hacer esto, ¿no? Lo primero es unos incentivos, una serie de incentivos y cuotas muy complejas para promover que las empresas chinas empiecen a ensamblar autos eléctricos. Y la manera en que quieren hacer esto es invitando a las empresas como Volvo, como las ensambladoras holandesas, inglesas, etcétera, que ya tienen fábrica, como un mandato de que tienen que empezar a generar más carros eléctricos, a que se instalen en China. El otro problema de China con el petróleo es que ellos son importadores prácticamente absolutos de petróleo. Entonces, mientras menos consuman, mejor para ellos económicamente. Claro, y están buscando la manera de que eso se aumente como cualquier país con dos dedos de frente, claro, que quiere, entonces, ¿qué pasa? Salir adelante. El lobby que se ha hecho en los países industrializados por el tema de cambio climático ha generado que hay un incentivo para nuevas tecnologías en generación eléctrica y en generación de energía en general. Y una vez que los chinos empiezan a ver que esas energías empiezan a ser rentables, es como que listo. Aquí es que yo me voy a independizar del petróleo que tengo que comprar todo el tiempo. Y eso significa que el mercado petrolero va a ser completamente diferente en el futuro. Tenemos una llamada en línea. No tenemos una llamada en línea, sino que tenemos que ir a un corte comercial. Ya regresamos con más El Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo. Por RCR 750 AM. Son las 4:00.